Más pornos. Más guarros. Más felinos. La gatera. La explosión. Llegó a ese gato. Todo un gato. Todo miau. Cortina que te pone todo bien arriba, todo arriba, te lo sube todo. ¿Cómo yo? ¿Cómo usted? ¿De qué va la columna del día de hoy del doctor? Bueno, como todos saben, cuando el doctor Radovich no viene y así no puede hacer su columna de género, ajá, de sexualidad, de temas candentes, vengo yo y hago la columna de cualquier cosa y de lo que me pinta. Sí, hoy, traje algo que creo que caracteriza mi paso por la gatera, que es los datos mind-blowing. ¿Qué son? ¿Qué es el mind-blowing para el que no... Para que no sabe de qué estoy hablando? Son esos, esa información que te vuela la cabeza, que te digo esto y dices, no te lo puedo creer. ¿Qué significa mind? Mind es la mente. ¿Qué significa blowing? Y explosión. Es como bro. Claro, exactamente. Entonces dije, bueno, voy a hacer una recopilación en hilo de 7 hojas y media de datos mind-blowing. Y voy a hacer un recorte, obviamente, porque no tenemos tanto tiempo para leer las 7 hojas que traje. Bien. Y voy a ir tirando las traje divididas así en un par de temas. Y siete hojas, yo los voy tirando y lo que me interesa es que vos también me vayas rankeando. Si decís, eso es una boludeza, a ver, me decís, ese está bueno. Ese, momento mind-blowing. Momento mind-blowing. Tengo 3 categorías. Vamos a empezar por cuerpo humano. A ver. Cuerpo humano. No escucho la cortina, me la subís un poquito que... Necesita ponerse hot. Claro, bueno, por ejemplo, voy a tirarte un par de datos. Bien. Del cuerpo humano, del hombre y de la mujer. Algunos los comparten, otros no. A ver. Por ejemplo, ¿sabías vos que no se puede respirar y tragar al mismo tiempo? Sí, y este sabía. Es el momento en los que no lo saben, le prueban. Sabía y... No se puede respirar y tragar al mismo tiempo. Sabía. Es frustrante, ¿no? No. No, somos animales. ¿Respirar y tragar al mismo tiempo? No, somos animales que venimos tuneados de tamaño. No, ¿sabías es que ¿qué? No se puede tararear con la nariz tapada? Joder. Probalo. Da. Nariz. Ah. No, tal vez. Es difícil. No sé, ¡difícil! Están... Es medio mind-blowing, boludo. Es difícil. Inténtenlo. Tápense la nariz con los dedos y hagan, por ejemplo, el himno. ¡Te ahogás, boludo! ¡Es increíble! La negra. Todos los pelotudos con el dedo en la nariz. Los quiero mucho. Otra para el dedo en la nariz. Dicen que el pulgar de cualquier mano mide lo mismo que la nariz del mismo cuerpo. ¿Cuál es el pulgar? El pulgar, el dedo gordo. En mi caso, cuenta, Mira. Ah, ¿de largo? ¿Te lo apoyás donde empieza? Tú, yo creo que te sobra un poco de dedo. De dedo, porque tengo nariz pequeña. Es polémico. ¿Vos, negra? Bien. Bien, vean qué dato interesante. Bien, está bien este. ¿Sí? ¿Dónde sacas este? Es uno esto que no lo podés decir de los libros empolvados. Porque que tengo miático. Porque estudiaste en la UBA, Néstor, claro, esta gente te forma tan bien para este la no lo podemos probar, pero si apretás la nariz y tapás tu boca cuando estornudás, te pueden explotar los ojos. ¡Wow! Así que, por las dudas, es no verdad. Lo intentemos. ¿No viste cuando no querés estornudar? Te tiembla toda la vena. Horrible, boludo. Presión ACV. Me va a dar una ACV. Acá tengo uno para algo que comentaste antes sobre el tema de aguantarse los pedos. Un pedo significa que uno tiene gases en excesos en su interior y necesita dejarlos salir. Aguantárselos puede ser malo para la salud. Bien. Porque a la larga incluso pueden llegar a generar hemorroides. La buena noticia es que aunque te aguantes los pedos todo el día, la noche cuando te vas a dormir, los vas saliendo sin que te des cuenta. Mentira, boludo. Yo me tiro un pedo durmiendo y me despierto, quiero decir. No, bueno, pero vamos a... También debe haber muchos pedos que ni te enterás que van saliendo. No, ni a palo, boludo. No. Salen suaves. Ahí los dos. Yo tengo... No creo. Yo tengo una amiga que dice que cuando se acuesta eventualmente con un NN o una NN... Viste, y de repente, nada, te hinchás de pedo, si no te va a tirarte el pedo al lado del chango que conocés por secreto. Entonces se abren los cantos y dice que sale, tipo, sale... Es una buena técnica. Yo lo intenté y fue... ¿Salió? No, fue para peor. No, y hubo problemas. Lleva práctica, María. Practiqué sola igual, quiero decir. Practiqué sola. Bueno, vamos a pasar a tengo un par de datos más del cuerpo humano, pero me parece que vamos a ir pasando. Siete hojas, igual estamos tranquilos. O sea, hasta las 12 le das. No, pero justamente no tengo tanto tiempo. No es que me faltan, sino que me sobran. Okay. Vamos con unos datos sexuales, que es la parte divertida que a vos te gusta. Me encanta. Por ejemplo, ¿vos sabías que el hombre promedio eyaculará unas 7.200 veces en su vida? Wow. 7.200 veces. ¿Eso, en serio? Eso dice, es un promedio, obviamente. ¿Y un cura? Ya no sé si se toca, no importa. Y no sé si para, ¿7.000 cuánto? 7.200 veces. 7.200 veces. Entre la... ¿Cuánta cantidad de centímetros cúbicos estamos hablando? ¿Tenemos? Ese es un dato. No, pero tengo el dato de que una eyaculación en el semen puede alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora. ¿Eh? O sea, tened cuidado porque le puedes sacar un ojo a alguien. ¡Te saco un ojo, boludo! Sí, mucho, imagínate. Sí. ¡Qué horror! Otro dato. Durante un beso, unas 40.000 bacterias pasan de una boca a la otra. ¡Ay! Pero las mayorías son inofensivas porque la saliva contiene sustancias desinfectantes. Así que, quédate tranquila. ¡Qué asco, a mí también me dio asco, no te da un poco... ¡Es un asco! Tiro otro, te voy. Ni me quiero imaginar si le das un beso en otra parte de la situación. Obvio, ahí aumenta por 7. El orgasmo femenino dura aproximadamente entre 13 y 51 segundos. El masculino solo de 10 a 13 segundos. No sé. Y el de un cerdo, 30 minutos. ¡Wow! ¡Boludo! ¡Qué grande el chancho! ¿Viste? Para, ¿cuánto dura el del chango, el del chabón? Entre 10 y 13, dice. ¿Y el de la chica? Entre 13 y 51. Es un rango muy amplio, obviamente. Segundos estamos hablando, ¿no? Sí, no, además tienen que haber hecho un... Esto es un estudio sociológico, sí, que alguien hizo un... Y... Para complicado. Bueno, vamos a cerrar la última parte con lo que titulé La Vida. La Vida. Los datos mind-blowing de la vida. A ver. Por ejemplo, vos sabías que... No sé, por ejemplo, vos te das con tocar un inodoro, por ejemplo. Depende del inodoro, por supuesto. Te cuento que una mesa de un bar cualquiera tiene 400 veces más bacterias que ese inodoro. Hermoso dato para tener. Hermoso dato. Una vez hicieron en un programa, subían a diferentes lugares. Por ejemplo, un tren... Un bondi. Y pasaban un hisopo por el coso donde te agarrás y tenía, loco, fuera de joder, semen. Vos me dijiste que te daba caca. Agarrarte de la... Yo llego de un lugar, voy en transporte público, llego a cualquier lugar y me lavo las manos. Está porque muy te bien. Juro que. Es lo que hay que hacer. Pienso, veo la gente agarrada y le ves las manos, loco, y decís, esa mano está muy roña, boludo. En el subte, por ejemplo, el 15% del aire que respirás cuando estás en una estación es piel humana. Que se va desprendiendo y vuela por los aires. Boludo, la vida es una mierda en esta ciudad. Por ejemplo, mirate esta. Después de una década de uso, la mitad del peso de un colchón son ácaros y sus excrementos. ¿De cuánto? La mitad durante una década de uso de un colchón. ¿10 años? La mitad, el del peso son ácaros y sus excrementos. Me quedan 3 años para que mi colchón se transforme. El 10% del peso de tu almohada está formado por ácaros, sus excrementos y escamas de piel muertas. ¿Qué se puede hacer para no vivir así, boludo? Y supongo que sacudir mucho el colchón todos los días. Esto lo agarra. ¿Cómo se llama la gente que dice que se enferma todo el tiempo? Los hipocondríacos. Es un hipocondríaco, la está pasando mal. No tengas miedo, es todo mentira. No te preocupes, vamos cerrando con unos datos divertidos. Por ejemplo, no sé, como para pensar. ¿Vos te diste cuenta que nadie estuvo nunca en un cuarto vacío? No entiendo. Te dejo pensando. ¿Por qué nadie estuvo nunca? Si yo vos sacas todo del cuarto vacío y me quedo, estoy... ¡Wow! ¡Estoy yo, boludo! ¡Estoy yo y mis ácaros! ¡Bien! ¡Qué interesante! Pensar que aplaudir es pegarte a vos mismo para expresar que te gusta algo. No, sos un hijo de puta, boludo. No es para tanto. Y para cerrar te tiro que si tenés más de 30 años, te cuento que ya estabas vivo antes que todos los perros que habitan el planeta Tierra. ¡Wow, boludo! ¡Es verdad! Ese dato es ese es un divertido. Dato muy mind-blowing. Sí. Muy bien. ¿Y qué elegiste para musicalizar esta locura? Para musicalizar esta locura nos vamos con John Lennon, Power to the People, haciéndoles la última pregunta que todavía no pudimos responder y esperamos responder pronto, que es ¿dónde está Santiago Maldonado?